La semana pasada me topé con este emprendimiento en Instagram y dije, tengo que pautar una entrevista porque las cosas que tiene son preciosas. Así que vamos a darle la bienvenida a Claudia Jiménez, emprendedora de Manos Mágicas, que dice que nos ayuda a crear objetos para soñar. Así que vamos a indagar en eso. Hola Clau, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gaby, buenas tardes. Muy bien, contenta de estar en tu espacio. La verdad que agradecida de este espacio que nos brindás para contar un poquito nuestra experiencia de emprendedores. Bueno, Clau, contanos primero, ¿cómo surge este emprendimiento de Manos Mágicas? Bueno, mira, el emprendimiento en sí surge en realidad como un hobby. Yo siempre digo lo mismo, que mi emprendimiento se transformó en emprendimiento después del hobby. Uh-huh. Desde niña, educado en un colegio, como eran antes los colegios católicos, los colegios de hermanas, que le decíamos, sí, en donde te enseñaban a bordar, te enseñaban a tejer, y uno empezaba a amar todo lo que está relacionado con el arte, y aunque en ese momento no despertó en mí nada, ni seguir ninguna carrera relacionada con el arte, uh-huh, en un momento de mi vida rescato este aprendizaje que yo había tenido de niña del arte. Mira, para tomarlo como una terapia, así, ajá, como hay personas que hacen terapia con un psicólogo, que está fantástico, hay personas que toman el deporte, sí, como terapia, uh-huh, y el arte como terapia es espectacular, el tener las manos abocadas en crear algo hace que la cabeza también se mesticule ahí con las manos y empecemos a crear. Totalmente. Entonces ahí empezó mi hobby, ¿no? En buscar algo que a mí mi cabeza y mis manos estén ocupadas en hacer algo. Y bueno, y descubrí que con el tiempo de tanto hacer, empezaron los amigos, los familiares, sí, pintame, haceme, y dije, pucha, ¿por qué no un emprendimiento de esto? Totalmente, sí. Y bueno, y así surgió Manos Mágicas. Manos Mágicas, le decía a mi hijo mayor, sí, a mi hijo menor, porque le rompía los juguetes. Mira. Entonces le decía Manos Mágicas porque le rompía los juguetes. Bueno, así que fue una mezcla de pasión por el arte, de familia involucrada y de afecto. Y así nace Manos Mágicas. Mirá vos, qué lindo que cómo se conecta en un nombre y en un emprendimiento tu historia, bueno, años más tarde con las de tus hijos, y a la vez hay una referencia entre hermanos también para dar el origen a Manos Mágicas también, a este emprendimiento. Sí, tal cual. Sí. Qué lindo. Clau, y bueno, ¿qué ofrecen desde Manos Mágicas? Mira, en principio yo hago piezas pintadas en porcelana o en cerámica. Uh-huh. Se pintan a mano o se usan calcos vitrificables, que después la pieza vuelve al horno a una temperatura muy alta, son hornos profesionales de cerámica. Sí. Vuelve con lo que hayamos dibujado o con el calco que le hayamos puesto, vuelve a una temperatura de 780 grados, entonces eso te hace una pieza inalterable en el tiempo, apta para microondas, para lavavajilla. Entonces es una pieza muy buscada para lo que es souvenir, para lo que es un regalo personalizado. Eso por un lado, sí, ¿sí? desde la beta, digamos, comercial de venderte algo pintado a mano. La pintura en porcelana, cuando yo empecé allá por el 2012-2013, acá en La Pampa no se conocía. Uh-huh. Yo empezaba las primeras ferias y llevaba cosas que hacían madera o tejido, y la porcelana, la cerámica la miraban y quedaba, la taza, volvía con la taza a mi casa. Sí. Y con el tiempo la gente fue interiorizándose, fue conociendo el producto, y el que compra lo vuelve a comprar porque sabe que es un producto que no se le va a alterar, que no se le va a estropear, que es algo lindo. Entonces a la gente le gusta, y así empezó a conocerlo. Claro. Eso desde la parte comercial, digamos, de poder vender algo. Sí, sí. Y después también estamos junto con Vero Molina, una amiga que también hace lo mismo que yo. Nos conocimos también por con esta hermosa técnica. Decidimos poner un taller y, bueno, estamos en donde enseñamos esta técnica. De nuestro taller, en donde enseñamos esta técnica y muchas otras de pintura sobre madera, sobre vidrio, sí, alambre, tela, bueno, lo que se les ocurra relacionado con el arte de las manos, Han salido y salen muchas emprendedoras y para nosotros es un placer acompañarlas y verlas crecer y acompañarlas. Ahora vamos acompañadas de ellas a la feria. También una manera de acompañar, que es tan lindo, ¿no? Porque sí. Uno, como que uno se, por ahí se siente un poco abrumado, se siente solo, me da miedo, me da vergüenza. Entonces, eso es muy lindo también. Totalmente. Clau, ¿cuáles son los productos que más pide la gente, por ejemplo? Y mira, piden, ahora por ejemplo para el Día de la Madre salieron muchos los sets de taza o chocolatero con azucarera, sí. O el set del mate con azucarera, o la bandejita con el mate, la taza, la azucarera. Busca mucho, yo siempre digo, el objeto que te hace sentir un momento especial, o sea, ese momento en el que vos decís, me voy a tomar un té, o me voy a tomar un mate, o voy a desayunar. Y vos sabés que a mí me pasa algo muy particular cuando yo pinto una pieza. Siempre te voy a preguntar, sí. ¿Para quién está destinada? ¿Qué edad tiene? ¿Qué le gusta? Entonces vos me vas a decir, ¿y le gustan las flores? ¿O le gusta el deporte? Entonces voy a buscar un diseño que esté relacionado con esa persona. Mirá. Y siempre me pasa lo mismo. Yo pinto la pieza y digo, la miro a la pieza y le hablo. Le digo, ¿cuántas cosas vas a compartir vos con esta persona que te va a tener en sus manos, no? Porque uno con el mate, con la taza, yo no te digo que vas a hablar con el mate o la taza, pero compartís momentos. Totalmente. Y si estás bien, transmitís que estás bien. Si estás triste, transmitís que estás triste. Entonces, esa pieza va a compartir momentos con vos. Exacto. Y bueno, yo creo que la persona de esto lo siente porque veo la pieza que sale y digo, es así, va a compartir, es una pieza que va a compartir un momento con vos. Tal cual. Qué lindo eso que estás comentando, porque es de alguna manera también poner un pedacito tuyo, ¿no? Si bien el regalo va destinado a una persona o lo que sea, pero qué buena observación esa que decís, ¿no? De que, bueno, me incluyo de alguna manera porque ese objeto seguramente, como lo estamos charlando, va a compartir momentos, claro que sí. Sí. Lo mismo que si es un souvenir. Yo digo, armo los souvenirs y se arman. A ver, armo, vos calculás que para un evento, para una fiesta, un casamiento, un cumpleaños, no armás 3 mates, armás 15, 20. Pero cada uno de esos va a ir a una familia que cuando lo agarre le va a rememorar ese evento en el que estuvo, lo lindo que lo pasó. Tal cual. Entonces también tiene un significado y eso es lo lindo, que sea perdurable en el tiempo, ¿sí? Exacto. Por eso está bueno esto, ¿no? De que sea una pieza de calidad, una pieza que vos digas dentro de 10 años o 20, como yo tengo la taza de la comunión de mi sobrina que hace 15 años y mi sobrina ya es grande, pero la miro y se aboca al recuerdo de cuando la trajiste, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Uh-huh. Clau, ¿tienen talleres? También estuve chusmeando ahí uno de lettering, por ejemplo. Sí, en nuestro taller traemos talleristas invitadas, o sea, otras emprendedoras que vienen a dictar taller. Uh-huh. Ese taller de lettering lo está dictando Tere Novak, que hace todo lo que es lettering acá en Santa Rosa, en La Pampa. Sí. Ella hace lo que es cartelería, hace lo que son los pizarrones para los comercios. Mira. Así que bueno, y para las emprendedoras es una herramienta muy linda porque te permite, si yo querés hacer una tarjeta o querés dibujar un algo, y el lettering es una herramienta muy linda. Sí, que se ha instalado, ¿no? Bueno, ya hace un par de añitos que lo vengo observando, pero vos sabés que yo me quise animar en una época, pero dije, no, esto es demasiado para mí porque es un arte, es un arte dibujar esas letras, por favor. No tengan miedo al arte, porque a mí por ahí me dicen, y yo nunca dibujé. Claro. Y yo le digo, chicas, yo nunca dibujé. Y me dicen, no te puedo creer. Le digo, a mí el dibujo nunca me gustó, no fue algo que fue ponerme a dibujar, agarrarlo y hacer un boceto, sentarme en la plaza y dibujar un árbol. Hago la casita que hacemos todos de los 4 palitos con el techito en B y más, y de eso no salgo. Le digo, uno no necesita una herramienta para dibujar o para hacer algo relacionado con el arte. No nos tiene que trabar, nos tenemos que sentir libres, tenemos que dejar que nuestra intuición, nuestra imaginación y nos acompañe, y de eso se trata, ¿no? Por eso nada, el arte, yo siempre digo, te cura el alma, porque pasa por ahí, porque uno transmite a través de sus manos. Y no nos tiene que trabar, no nos tenemos que poner esos prejuicios o esos paredones en decimos, no voy a poder. Vas a ver que vas a poder. Yo tengo chicas que cuentan su experiencia acá, que me dicen, yo no sabía agarrar un pincel y mira ahora lo que Claudia ha logrado. No, lo lograste vos sí. con tu paciencia, con tu perseverancia, con tu amor, y es fantástico, es hermoso. Sí, es sí, hermoso. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Clau, por otra parte, me adelanto quizás un poquitín. Por ejemplo, viste que todo lo que es, por lo menos a mí, todo lo que es Navidad y demás me encanta. ¿Habrá algún taller ahí disponible en Manos Mágicas? ¿Algún taller navideño? Por supuesto, sí, hacemos todos los años, hacemos un taller navideño, que las alumnas, la gente que nos conoce ya sabe que son talleres especiales. El taller se muda, porque nosotros acá tenemos una capacidad para 15 personas más o menos, y el taller navideño es un taller que siempre tratamos de hacerlo para alrededor de 20, 25 personas, entonces nos mudamos. Todos los años lo hemos hecho en la Granja Santa Lucía, lo hemos hecho en Moca Café. Este año, bueno, hay otro espacio que va a ser sorpresa. Y mudamos el taller a un lugar que tenga nada, que tenga árboles, que tenga naturaleza, porque lo que queremos es que lo vivan distinto. Esa preparación, porque no es solamente preparar el objeto para Navidad, es prepararnos nosotros también, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, y este año tenemos no solamente el taller navideño de todos los años, sino que pero este año hacemos también un taller navideño para niños. Mirá, para que ellos también armen objetos para la Navidad, para que puedan compartir con su familia. Así que sí, eso hay siempre. Perfecto. Bueno, voy a estar atenta entonces, a ver si me sumo. Clau, dale, Gaby. Por último, bueno, ¿dónde te encuentran? Redes sociales, pasanos toda la data. Bueno, me encuentran en Instagram como Manos Mágicas, en Facebook como Manos Mágicas by Claudia Jiménez o Claudia Jiménez. Mi número de contacto de teléfono es 02954-443749. Ahí en ese teléfono, en mi WhatsApp, los que quieran comprar, yo siempre tengo un catálogo con precios, me preguntan y vemos todas las opciones. Y después tenemos nuestro taller de arte, en donde no solamente dictamos clases, sino que vendemos los insumos que usamos para las clases, o que por ahí chicas que pintan en otros lados vienen y compran insumos. Sí. Y estamos en la calle J.B. González 33, entre Alsina y Sarmiento, a pasitos de Alsina. Perfecto. Ahí estamos junto a Vero Molina. Y bueno, tenemos insumos, hacemos una época en que, no sé si vos recordás, que fue todo el furor del alambrismo, de la decoración con alambre. Sí. Bueno, van a venir al taller y se van a encontrar con corazones, con manijas, con ganchos de alambre. Eso se sigue dando. Nosotros una vez al mes damos talleres, que ahora es a fin de octubre, ya está publicado, que le llamamos maratón de técnicas o workshop de técnicas libres. Sí. Y cada una viene y aprende lo que tenga ganas. Tenés ganas de aprender decoupage, vas a aprender decoupage. Querés aprender alambre, vas a aprender alambre. Cada una hace su trabajo individual, acompañado por nosotras. Y la verdad que es muy enriquecedor. Estos talleres lo piden mucho porque cada una hace una técnica distinta y todas queremos chusmear qué está haciendo la vecina. Totalmente. Entonces, totalmente. Son talleres muy enriquecedores, muy lindos. Qué bueno, qué bueno. Siempre el arte ahí sanando. Sí, sí, sí. Así que bueno, Gaby, te invitamos a vos y a toda tu audiencia, a la gente que nos esté escuchando, a que venga, que nos conozca. Y bueno, siempre estamos, las puertas de nuestro taller están abiertas. Cualquier duda que tengan, más allá de que sean alumnas o no, vienen, nos preguntan, compran un papel de seda y nos dicen cómo se pega. Nada, somos en eso sumamente abiertas a explicarles y a contarles técnicas. No es que solamente pagando te vas a aprender. Tal cual. En eso nosotros somos muy generosas, no tenemos problemas. Tal cual. Clau, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación, y seguimos en contacto. Gracias, Gaby. Un beso enorme para vos. Gracias por este espacio nuevamente y un cariño enorme para vos y tu audiencia. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Un beso grande.